Las 11 de la mañana, 31 minutos. En estos momentos, en que ya es habitual todos los días, en Día a Día, damos la bienvenida a todos los telespectadores que a través de TEF, Televisió d'Eivissa i Formentera, y a través de la página web de teftv.com nos ven, se introducen en el mundo de la radio día a día y pueden ver nuestros programas. Ya ven que estoy bien acompañada esta mañana, que dos chicas más guapas tengo aquí, y a través del cristal pueden ver. ¿Sí? ¿Se te puede ver? Venga, va, que no nos lo dejes todo para nosotros. Saluda, Àlex Berlanga. Estamos en un tiempo en que vamos a hablar de una novedad que ya les he anticipado anteriormente. Vamos a hablar de algo tan natural, tan esencial, tan vital y tan escaso como es el agua. El agua, pues vamos a hablar de ella, y podríamos afirmar, y ya lo afirmamos, que vamos a hablar de una firma que se encuentra desde hace bien poco en Ibiza. Vamos a presentarles Ibiza Love Water. Ha conseguido la denominación de agua mineral y surge con el firme propósito de ayudar y beneficiar a la sociedad ibicenca. Tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que descubrir, y lo vamos a hacer con nuestras invitadas. Primero vamos ya a presentarles a nuestra invitada que está aquí justito a mi lado, a Laura Llorente Rubio, que es responsable del Departamento de Comunicación de Ibiza Love Water, y a nuestra compañera Leonor Pérez Rosselló, de Ibiza Global Radio, que está, la jefa del Departamento de Publicidad, que está aquí de vez en cuando, sube a hacer programitas con nosotros porque le encanta. Estamos encantadas, ¿verdad, Laura, de estar hoy aquí? Sí. Porque vamos a hablar de un tema que los oyentes quizás desconocen, porque es una novedad en Ibiza, y hoy precisamente nuestra invitada de honor es Laura. Ella viene como representante del Departamento de Comunicación de esta nueva firma, ya que los dos fundadores, Michael y Meno, no han podido acudir personalmente, pero ella nos va a contestar. Nos hubiera gustado que hubieran estado todo el equipo, pero sí, ella nos va a poner en antecedentes, nos va a hablar de esa nueva marca de agua que llega desde Cataluña, llega de una fuente, un manantial milenario, más de 40.000 años de antigüedad, de origen de la línea premium, que diariamente se ve protegido por 600 hectáreas de entorno, ¿no? De entorno virgen, en un valle precioso de Gerona, ¿no? Efectivamente. Es un agua nacida por y para Ibiza, que nace con el firme compromiso de devolver a la sociedad ibicenca de lo que de ella recibe. Es decir, Miquel y Meno son los socios fundadores de Ibiza Love Water y llevan muchos años residiendo en esta isla, y gracias a los beneficios que de ella han recibido, han decidido instaurar esta nueva marca en Ibiza, y creen en las posibilidades reales del compromiso social con el beneficio de esta marca, de lo que de ella se recaude, se va a ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan en esta isla. Para ello vamos a contar con el apoyo de todas las empresas que colaboran con nosotros, que están ayudando a que esta marca vaya creciendo poco a poco. Lleva muy poco tiempo en la isla, pero está creciendo muy rápidamente, y con ellos vamos a definir las acciones que en un futuro muy próximo vamos a realizar con los beneficios que del agua. Has dicho que Miquel y Meno, que llevan muchos años viviendo en Ibiza, que llevan un poco parte de Ibiza en su corazón. Uh-huh. ¿Y por qué realmente se han acordado de Ibiza, de la escasez que tenemos, la falta de agua? Hemos dicho que hemos tenido un invierno muy escaso en lluvias y que el agua es un bien necesario, uh-huh, ¿no? ¿Por qué se han acordado de Ibiza a la hora de presentar esta marca? Efectivamente, por lo anteriormente mencionado, porque creen en quieren a Ibiza como suya. Entonces, los recursos escasos que la isla tiene, entre lo más el agua es el más escaso. Por ello han decidido que con esta marca suministrar a todos los ibicencos este bien escaso y que no haya problemas de distribución y de producción. ¿Cuándo ha sido presentada esta marca? Pues realmente llevamos en el mercado no más de un mes. Ahora mismo ya está distribuida en los lugares más exclusivos de Ibiza, en varios beach club, en varios restaurantes. Estamos haciendo una distribución bastante exclusiva, porque la línea premium va a estar disponible en todos los hoteles, en todos los beach clubs y restaurantes de alto standing de la isla, y luego posteriormente en poco tiempo vamos a sacar la línea comercial, que en vez de ser el envase en vidrio como es el actual de la línea premium, pues va a ser son PET, en plástico, y bueno, también van a tener otro tipo de distribución en comercios y más. O sea que ya la presentación ya es exclusiva también. Sí, ¿eh? Efectivamente. Es un poco, no es aquello de coger el envase y dejarlo allí, sino puede ser parte de una colección, parte de nuestro de nuestro patrimonio, ¿no? Efectivamente. La idea de Ibiza Love Water para la línea premium, contamos con una plataforma de artistas de Ibiza, que también la idea es que cada uno aporte diseños diferentes, siempre en relación a la isla blanca, a la isla con las flores, el corazón, la energía, y se irán desarrollando diferentes diseños que se irán implementando en las botellas, en las líneas. A mí hay algo que me encanta de esta firma y es el nombre ya lo dice todo, ¿no? Ibiza Love Water, Water Love Ibiza, Love Ibiza Water. Puedes hacer las combinaciones que quieras, ¿no? Todo tiene que ver con el corazón, con el amor, con Ibiza en general. La energía que... Si consultan Facebook podrán ver la ilustración ya, o sea, el anagrama, o sea, digamos que ya está la ilustración allí y podrán ver el diseño de presentación, sí, de esta marca. Efectivamente. Un corazón precioso, floral. ¿Se puede decir el nombre del artista del logo o simplemente es una anécdota? De momento sí, es una plataforma que han aportado varios artistas y todavía, o sea, no es una obra de un autor exclusivo, sino es de un conjunto, y sobre todo en esta primera, Miquel y Meno son los que más han aportado en este primer diseño, porque era algo que ha nacido de ellos. Vamos a hacer un... porque hemos dicho al comienzo de que vuestra intención era ayudar y beneficiar a la sociedad, una sociedad ibicenca que, como toda en general, necesita apoyo, necesita sustento. ¿De qué manera podéis ayudar a esa sociedad ibicenca? Pues en este primer momento estamos desarrollando la primera acción de donde se van a destinar estos primeros fondos, y nos hemos enfocado mucho en el sector infantil. Infantil, porque creemos que son los más desprotegidos. Entonces, pues no se puede contar todavía nada porque está todo en proceso, pero bueno, en pronto os daremos noticias de dónde se podrá ver. Dónde se van a destinar estos beneficios, que esperemos que sean muchos y podamos ayudar. Hay mucho para trabajar. Efectivamente. Hay mucho para poder dar y para poder ayudar. Y se puede, y sobre todo con niños. Los niños es donde nos queremos centrar, por lo que acabamos de comentar, que son los más desprotegidos y bueno, tenemos que apoyar este sector entre todos y así lo haremos. A mí me encanta este proyecto. Yo, es un proyecto... Me entra sed cuando hablamos de Ibiza, pero sed de amor, porque nace con pureza, como tiene que ser un agua. Y esta reafirmación de colaboración para ayudar a los más necesitados, esta parte benéfica y altruista, desde luego es la que más me gusta de todo el proyecto. Supongo que el agua está buenísima. Sí, eso también es importante. Pero sabe mejor con este aderezo que le habéis puesto. Sí. Nos imaginamos que... la zona, nos imaginamos una zona volcánica, libre. Sí, con un montón de vegetación, que el agua para salir a la superficie viene desde 55 metros de profundidad y después de un lento filtrado garantiza los grados de pureza que el agua, que la hacen inigualable a este agua. Hay que decir es que no, lo hemos dicho, pero el valle no lo hemos dicho, Llémena, que es en Girona. La cantidad más o menos no sabemos todavía. Es en función de la necesidad. En función de las necesidades, ahora viene verano. O claro. Sea que si quieren, hay algún, bueno, en la página web. La página web está totalmente actualizada con toda la información, con los valores de la marca, de calidad, pureza, sobre todo también estamos en medio ambiente, es una de las nuestras partes fundamentales, por eso todo intentamos que la gran mayoría de los materiales sean reciclables, de cartón, bueno, y lo fundamental es el origen social de esta marca. Laura, ¿cómo te vistes tú envuelta en este proyecto? Pues yo realmente trabajaba con Miquel en anteriores proyectos y bueno, me comentó la idea, me encantó el concepto de lo que era, no era solo un producto comercial, sino que tenía muchos valores detrás y lo vi, me encantó y quise participar desde el principio y por eso estoy aquí. Involucrada al 100%. Sí, involucrada al 100%. Muy bien, pues estamos esperando ya empezar a ver esos envases, esas botellas maravillosas con esos diseños y que, como tú has dicho, queda abierto a que otros diseñadores, a que otros artistas se involucren también en este proyecto y que ese proyecto sirva para que niños, para que gente necesitada de Ibiza participe en la generosidad de ese nuevo agua de Ibiza. Que nace Love con Water. Tanto amor, nace con mucho amor. Ibiza, sí, Love por Water. Supuesto. Ibiza Love Water. Muy bien, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Agradeceros la... Os veo muy, muy entusiasmados, ¿no? Sí, sobre todo eso, agradeceros la oportunidad de habernos invitado hoy aquí a explicar y a daros a conocer este nuevo proyecto y esperemos que en breve podamos comentaros las acciones y que esto siga creciendo y creciendo y vayamos para adelante por y para Ibiza. Por supuesto. Pues ya saben, ha nacido una estrella, ¿eh? Y esa estrella mana agua, agua pura del manantial de Llémena, del valle de Llémena en Girona, una zona familiar que nos une, cercana y que nos une por ese agua que dos personas muy allegadas a Ibiza creyeron que esa agua nos pertenecía. Ibiza Love Water. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Bienvenida. Hasta luego. Hasta luego.